Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios y usuarias, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles está el señor Luyer Loyo, al mando. Como siempre, ya nos encontramos preparados para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestros puntos de contacto. Nuestro sitio en la red es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En horas de la mañana, presidente Maduro arribó a Arabia Saudita para participar en la cuarta cumbre de países árabes y América del Sur. Cultura. Recorriendo todo el país, ciclo de conciertos Sonara arranca este jueves. Juntos por Orsini. Con obras de teatro, artistas venezolanos recaudarán fondos para la asistencia médica del maestro teatral. Literatura. Este martes presentan el libro El techo de la ballena en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Actividades. Realizarán jornada de lectura braille tinta para adultos en la Biblioteca Nacional. Movida cultural, talento nacional toma el celar para presentar la programación Entre Panas. Celebración aniversaria. Desde este 13 de noviembre regresa a las tablas caraqueñas la puesta en escena Yo Federico. Conciertos, jazz, gaitas y música venezolana harán vibrar el Centro Nacional de Acción Social por la Música. Regionales. Fiesta Zuliana arrancó la programación de la edición número 50 de la Feria de la Chinita 2015. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó este martes a Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, para participar en la cuarta cumbre de los países árabes y América del Sur, ASPA, en la que se abordarán temas relacionados con la estabilidad del mercado petrolero y los precios internacionales. Al arribar al aeropuerto, el jefe de Estado venezolano fue recibido por el rey saudí Salman bin Abdulaziz. Durante la reunión se prevé que se traten asuntos concernientes al mercado petrolero y la necesidad de consolidar estrategias para lograr el precio justo del crudo. Cultura. Homenajeando a la música venezolana, a partir de este jueves arranca en todo el territorio nacional el ciclo de conciertos Sonara. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoI. El titular de este despacho catalogó el próximo 12 de noviembre como histórico, ya que en cada región venezolana se realizará una presentación, lo que da un total de 24 conciertos, los cuales estarán a cargo de 74 agrupaciones o artistas. Esta nueva faceta del ciclo se denominará Sonara por 24 y toda la programación puede ser consultada a través del siguiente portal web, www.sonara.mincultura.gov.ve. Son las 12:03 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los escenarios del Teatro Alberto de Paz y Mateos y la Casa del Artista serán el espacio para la presentación de diversas piezas teatrales a fin de recaudar fondos para el maestro Humberto Orsini, quien sufrió un accidente y requiere de asistencia médica. Esta información fue ofrecida por Isaura Duarte, actriz y productora teatral, quien invitó al público a participar. Queremos queremos invitarlos al evento Juntos por Orsini, donde un grupo de artistas, directores, actores, dramaturgos y productores teatrales nos hemos unido como gremio teatral para ayudar al maestro Orsini, quien sufrió una caída y tuvo que ser intervenido de urgencia. Queremos invitarlos desde este martes 12 al domingo 15 a una serie de funciones, incluyendo teatro adulto, todo público, y teatro infantil. La Casa del Artista, el martes comenzamos con la obra Mars Caracas, del grupo teatral Los Monigotes, será presentada en la Sara Dolis Wells a las 6. Tendremos el miércoles las Lolas Biodegradables de Fundación Teatro del Actor, un gran esfuerzo de muchos artistas que se han sumado de las agrupaciones que aman al maestro, alumnos, amigos, y pues se están presentando para rendirle este homenaje a nuestro querido maestro Humberto Orsini, que es un patrimonio viviente de nuestro teatro nacional. Las funciones del evento Juntos por Orsini se presentarán del 10 al 12 de noviembre en la Casa del Artista, del 13 al 15 de noviembre en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, a un costo por entrada de 300 bolívares. Humberto Orsini nació en Santa Cruz de Orinoco el 4 de mayo de 1926. Es Premio Nacional de Cultura, Mención Teatro, año 1995. Ha dedicado toda su vida al arte, entendiéndola como parte de la expresión de los pueblos y su desarrollo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de la celebración del Mes de Bello, este martes 10 de noviembre a las 2 de la tarde, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará la presentación del libro El Techo de la Ballena, de Mirna Esther Coviela. La información la dio a conocer Daniel Molina, director ejecutivo de la Fundación, quien estará presentando el libro junto a William Osuna, presidente de dicho ente. Este libro es una maravilla, es un gran libro porque es un trabajo que hizo nuestra amiga Coviela al amparo de uno de los balleneros mayores, nuestro queridísimo amigo Daniel González, y es una investigación que data de su trabajo cuando ella egresó en la Escuela de Letras de la UNCB. Y va a contar con la participación musical de un trío cubano que nos va a visitar a la Casa de las Letras, que se llama el Trío Bohemia. Nosotros los invitamos cordialmente a las 2 de la tarde en la biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, frente a la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, donde está el Ministerio de Educación, para que asistan a la presentación de este hermoso libro. Es un libro que contribuye a una bibliografía sobre uno de los grupos más importantes del siglo XX en el arte y la literatura en Venezuela. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de esta presentación y otras actividades que han preparado para la celebración del Mes de Bello, las cuales se extenderán hasta el próximo 27 del mes en curso. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo jueves, en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, se realizará la jornada de lectura Braille Tinta para Adultos, dedicada al autor venezolano Wilfredo Machado, quien compartirá la lectura de algunos de sus trabajos. Así lo dio a conocer Adriana Rodríguez, ella es la encargada del servicio para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional. Es una actividad de promoción de lectura que viene desarrollándose desde el año 2012, en el que el objetivo es desarrollar actividades de lectura conjuntas entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, para mostrar que el ejercicio de la lectura, independientemente de nuestras condiciones físicas, puede darse y es un ejercicio enriquecedor, nutritivo y que socialmente nos constituye como ciudadanos y nos ayuda a integrarnos. En este sentido, vamos a estar compartiendo con el escritor venezolano Wilfredo Machado, nuestro invitado de honor y de quien vamos a compartir algunos de los textos pertenecientes a su libro más reciente, Corazones Sombríos y Otras Historias Bizarras, publicada por Monteagle Editores. Y bueno, la idea es invitar a todos a que participen, acercar la lectura a toda la población venezolana, sin exclusiones, sin distingos. El público asistente podrá disfrutar de una obra que se inclina por lo fantástico y lo mágico religioso, lo cual estará disponible tanto en el formato braille como en el convencional a tinta. La invitación es para todos los amantes de la lectura este jueves 12 de noviembre a partir de la 1:30 de la tarde en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional al lado del Café Venezuela. Continuamos con más noticias culturales. Para este jueves a las 7 de la noche, la Sala de Teatro 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos será el escenario para la presentación de un espectáculo denominado Entre Panas, con la participación de destacados bailarines del país. Este espectáculo reúne a destacados exponentes de los distintos géneros de la danza urbana de Venezuela. Así lo indicó Javier León, el productor de este evento. Hola, Javier León, director de la agrupación Hip Hop Connection, junto con mi hermano Diego León. También somos los productores del evento que se va a realizar el próximo jueves 12. Entre Panas es un proyecto que tenemos desde hace tiempo, donde nos reunimos con amigos de nosotros que hemos conocido a lo largo de nuestros 10 años de trayectoria artística. El evento tiene la finalidad, bueno, exponer cada uno nuestros temas de danza. El costo de la entrada es de 450 bolívares. Ya las entradas están a la venta en las taquillas del Celar. Asiste y disfruta de esta movida cultural. Son las 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A propósito de conmemorarse 25 años de trayectoria del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, fundado en 1990 por Carlos Jiménez, también director y creador de Rajatabla, llega el del 13 al 29 de este mes a la Sala 12 del Celar la puesta en escena Yo Federico. Así lo informó Héctor Becerra, él es el director de la institución aniversaria. Originalmente, cuando se inició el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, se comenzó con la obra Comedia sin Título de Federico García Lorca. Y como este año estamos cumpliendo 25 años, quisimos retomar al autor. Y esta vez no hacemos una obra de García Lorca, sino es de un autor nacional, Jean Tomás Mora Rujano, que escribió un monólogo maravilloso acerca de la vida, las alucinaciones, los sueños, los conflictos, los pesares y las alegrías de Federico García Lorca. Esta obra, que se llama Yo Federico, fue dirigida por Dairo Piñeres, y él la transformó en una obra coral, es decir, que no es un monólogo de un actor, sino que es un monólogo de 11 actores. García Lorca enfrenta a todos sus personajes creados por él en sus obras y trata de resolver aquello que no, desde el punto de vista de Jean Tomás, estaba resuelto con sus personajes, personajes que él no pudo ver crecer a lo largo del tiempo en los teatros del mundo, porque bueno, murió muy joven, asesinado por la dictadura franquista. La cita para disfrutar de esta obra es a partir de este viernes 13 en la Sala 2 del Celar, ubicado en Altamira. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y dos de las principales agrupaciones del Conservatorio de Música Simón Bolívar se presentarán en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. El sábado 14 de noviembre a las 5 de la tarde actuará la Simón Bolívar Big Band Jazz, y el domingo 15 de este mes en curso a las 11 de la mañana será el turno de la orquesta afro-venezolana Simón Bolívar. El público asistente podrá disfrutar de una selección de jazz, gaitas y música venezolana. La entrada para ambos conciertos es gratuita, así lo informó Javier Suárez, el director musical de la orquesta afro-venezolana. Y bueno, los estamos invitando a toda la audiencia para que asista este domingo 15 de noviembre al Centro de Acción Social por la Música, específicamente en la Sala Simón Bolívar, para que disfruten de nuestro concierto navideño, dándole la apertura de la Navidad en la sede, con un repertorio bien decembrino, donde vamos a pasearnos por manifestaciones como la gaita de tambora, la gaita de furro, la gaita perijanera, la parranda. Y tenemos un tema que nos arregló el amigo Gustavo Aranguren, se llama Popurrí, de la Orquesta Afrovenezolana. También vamos a ser aguinaldo. Y bueno, todo para la familia, niños, jóvenes, abuelitos, papá, mamá, bienvenidos el domingo, los esperamos para darle apertura a la Navidad. La invitación es para todas y todos a que asistan este fin de semana y se deleiten con estos conciertos totalmente gratuitos, los cuales están cargados de buena música. Son las 12:13 minutos. Regionales. Y en el marco de la edición número 50 de la Feria de la Virgen de Chiquinquirá, la Gobernación del Estado Zulia, a través de la Secretaría de Cultura, en aras de promover espacios para la vida y la paz, han preparado una extensa programación cultural para honrar a la excelsa patrona. Para esta ocasión, las actividades culturales, religiosas, musicales, artísticas y recreativas contarán con la participación de 500 artistas zulianos. Estas festividades contemplan para el próximo viernes 13 de noviembre la entrega del manto sagrado de la Virgen de Chiquinquirá en una procesión que va desde la Basílica hasta la Secretaría de Cultura de 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, comenzamos nuestra sección de entrevistas. Hoy es vía telefónica. Tenemos al profesor e historiador Luis Enrique García. Y el tema en cuestión es para este miércoles la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel, que llega a su quinta ponencia y se trata de el tratamiento, valga la repetición, informativo en los medios de comunicación, caso Venezuela. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, hermano. Un placer. El placer es nuestro y nosotros estamos por acá gustosos de tenerlo, aunque sea vía telefónica. Cuéntenos de qué va su ponencia con este título tan llamativo. Sí, bueno, tal y como lo señalaste, hermano, tratamos de acercar un análisis comunicológico de lo que ha sido el tratamiento de los medios de comunicación social venezolanos hacia la cotidianidad venezolana, política, ¿no? Uh-huh. En este caso, hacemos un análisis de tratamiento periodístico de tres medios impresos, como lo son El Nacional, El Universal y Últimas Noticias. Nos paseamos por todo lo que se significó, pues, la enmienda constitucional del 2009, un antes y un después, y uh-huh. lo que tenemos aún ahora, en donde observamos que la agenda, la línea editorial de los medios impresos no ha variado mucho. Un tanto lo ha hecho Últimas Noticias, pero los otros dos medios, a nuestro juicio, ha marcado o sigue marcando, digamos, esa línea editorial. Es decir, cómo estos medios colocan la agenda hacia los partidos políticos, por supuesto ocupando el papel o el rol que ocupan o que dejaron de ocupar hace mucho tiempo los partidos políticos. Muy bien. Y todas estas conclusiones o estas ideas a las que ha llevado que se arme o que se componga la ponencia, vinieron de hechos específicos para llegar hasta esto, profesor. Sí, bueno, fíjate que la investigación nace a partir de una maestría o de la maestría en Ciencias de la Comunicación Social, realizada en la Universidad de La Habana, Cuba, ¿no? Entonces decidimos, de todos los temas que teníamos en agenda, analizar, pues, el tratamiento periodístico que le dieron estos medios impresos al caso de la enmienda constitucional, donde tergiversaron absolutamente todo el escenario político, y por supuesto nos dimos cuenta durante la investigación, antes, durante y después de la investigación, cómo los partidos políticos esperaban, pues, los grandes editoriales, por decirlo de alguna manera, o los grandes titulazos, para ellos entonces fomentar o colocar en la palestra pública algún tema a discusión. Yeah. Por eso es que resaltamos dentro de este análisis cómo los partidos políticos fueron o se vieron, pues, desplazados por la agenda editorial de estos medios. No obstante, hay otro elemento importantísimo, que es el hecho de cómo, ¿verdad?, los medios de comunicación, repito, no solamente ocuparon el papel, el rol de los partidos políticos, sino que además marcaron pauta tergiversando absolutamente todo, incluso con un rasgo de intencionalidad de manipulación bien sesgado, bien direccionado, en función de cambiar el escenario de que se estaba planteando. No podemos olvidar que durante la intención, pues, de aprobarse la enmienda constitucional del año 2009 para la reelección del presidente, no solamente del presidente, sino de todos los cargos de elección popular, se hacía con esa intención. Es decir, el pueblo absolutamente es el que decide quiénes son sus gobernantes, quiénes los dirigían y hacia dónde apuntaba eso. ¿Qué pasa? Nosotros demostramos a través de la investigación que estos medios montaron una matriz de opinión, repito, intencionada, manipulada, donde tergiversaron absolutamente todo esto, enturbiaron el escenario y, por supuesto, crearon una suerte de zozobra, de desinformación, que en definitiva no fue así, y lo demostró pues la aprobación de la enmienda constitucional del año 2009. Muy bien. Profesor, ¿de cuánto tiempo va a constar la ponencia y si va a hacer uso de algún tipo de videos, va a llevar a la exposición quizás titulares propiamente dicho para discutirlos? Sí, de hecho tenemos un banco de imágenes que hablan por sí solas de cómo estos medios impresos, ¿verdad?, tergiversaron absolutamente todo, que hasta en los anuncios de prensa, incluso en los anuncios hasta deportivos, ¿no?, o anuncios que aludían a una fiesta en un pueblo X de Venezuela, etcétera, lo pechaban, lo calzaban, lo enganchaban con el momento político de ese entonces, ¿no? Pero como te dije anteriormente, hermano, no todo queda allí. La intención de la ponencia incluso es ver que el papel de estos medios impresos, en este caso, y de los medios en general, pero en este caso de los medios impresos, no ha variado en absoluto su intencionalidad y su manipulación al respecto. Tenemos para mostrar dos documentales, uno que habla del papel de cómo influyen los medios audiovisuales específicamente, por supuesto a través también de cómo se vinculan con las redes sociales y todo este aparataje, todo este montaje, y cómo los medios impresos en absoluto han variado. Tal vez quizás Últimas Noticias ha matizado un poco este papel, y lo decimos con razones de juicios y apegados a la verdad comunicacional. Pero también vemos cómo el Nacional, lejos de alejarse de esa postura, al contrario, la ha recrudecido, y entonces a través de esos audiovisuales que tenemos, son dos muestras muy muy sencillas, muy emblemáticas, pero que dan cuenta de digamos, de lo que teóricamente, epistemológicamente queremos dar a conocer. Qué bien. Profesor, ¿y no pudiese usted adelantarnos, darnos un abreboca de más o menos qué tipo de editoriales van a verse en la ponencia, para que podamos nosotros quizás hacernos una imagen de lo que se va a ver o de cómo va a constar? Cómo no, hermano. Fíjate que por eso te hablaba de un antes, durante y después. Recordemos el paro, el golpe de Estado del año 2002, del 11 de abril del 2002, donde habían titulares del Nacional, que por cierto salieron dos ediciones ese mismo día, donde decían la batalla final será en Miraflores, ¿no? Y decía el Universal en aquel momento, todos hacia Miraflores, a vencer al chavismo y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, Últimas Noticias, que por eso te digo que de alguna manera matizó un matiz a esta postura, hablaba de que, bueno, de que chavismo y oposición se enfrentan, ¿no? Pero en el 2009 se recrudece cuando incluso apelaron a historiadores de academia, lo digo de esa manera, ¿no?, historiadores de academia, para por ejemplo, aludiendo a la carta al Congreso de Angostura, en donde Bolívar señala, más o menos, ¿no?, que un gobernante que permanecía tanto tiempo en el poder, es decir, editaban todo lo que querían decir y lo que querían mostrar. De eso se trata, y por ahí van los hilos de la ponencia. Es decir, cómo a través de los titulares fomentan, generan matrices de opinión que en definitiva mucha gente termina creyéndoselo, y los que precisamente leen estos diarios, sobre todo los líderes políticos que no apuntalan, sobre todo los de oposición, que no apuntalan hacia una idea propia, hacia una idea, una génesis de su conocimiento propio, entonces dicen, bueno, lo leí en tal periódico, pero resulta que cuando vas y profundizas a través del titular, incluso del metamensaje que nos da el titular, encontramos que no es así. Te puedo citar otro elemento. Titulares del Universal que, por ejemplo, que señalaban la crisis política del país se recrudece, y en tal caserío, en tal pueblo, en tal ciudad, la gente salió a protestar por ello, y resulta que ese es el titular, pero cuando te vas a la información interna, resulta que están protestando por otro tipo de situación que nada tiene que ver con la situación real. Entonces, por eso te digo que generan matrices de opinión, claro, que en definitiva lo que hacen es confundir al lector con una intencionalidad y una manipulación bien velada, bien presentada. Claro, encauzan cualquier otro tipo de información para hacerlas ver como propias, manejando entonces el el sesgo que debe tener informativo una línea editorial a lo político, profesor, ¿entendemos que es así? Sí, sí, y de hecho fíjate que en esta oportunidad, para este caso puntual de la ponencia, vamos a apoyarnos teóricamente y comunicacionalmente con tres grandes teóricos de la comunicación. Uno es Vicente Romano, con la manipulación mediática y la mentalidad sumisa. Otro es Pascual Serrano, precisamente con los medios violentos. Y para no dejar por fuera a los nuestros tampoco, porque sería inaudito, tomaremos lectura del profesor Earle Herrera en, por ejemplo, El periodismo según Clark Kent, o El que se robó el periodismo que lo devuelva, que ese titular está verdaderamente más ajustado hacia hoy día, ¿no? Por la crisis ética, si pudiéramos decirlo de esa manera, que ofrece el periodismo. Y un tanto, bueno, algunas reflexiones de la profesora Maricel Stelling, es decir, gente que nos da luces, trabajadores de la comunicación, comunicólogos, que nos dan luces al respecto para nosotros poder darle contenido, concepto a esto y no presentarnos como una mera o un mero cúmulo de reflexiones, no, sino partiendo de lo teórico, de lo epistemológico, que construye pues el pensamiento comunicacional contemporáneo en el caso venezolano. Ya, muy bien, profesor. Bueno, nosotros desde acá le deseamos muchísimo éxito en esta ponencia. Lo que sí quisiéramos es que usted mismo invitara, recordando los datos de cuándo va a ser el evento, dónde y todo aquello. Perfecto, sí, gracias, hermano, por la ventana. Bueno, el evento va a ser mañana a las 10:30 de la mañana en la Casa de las Letras Andrés Bello, y bueno, lo esperamos para socializar, para tener toda esta reflexión. La ponencia, me preguntaba que cuánto tiempo, y yo quisiera, digamos, no extenderme tanto en la ponencia para darle participación a los asistentes y poder hacer algo bien dialéctico y que, bueno, sigamos fomentando la idea de que no todo es lo que nos pintan como tal, no todo es lo que nos venden como tal y que, bueno, que tenemos muchas herramientas epistemológicas, herramientas pedagógicas y andragógicas y liberadoras para poder entender esta historia contemporánea y, por supuesto, la comunicación contemporánea. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Mucho éxito y saludos allá a todo el equipo de esa casa de Bello, que siempre está haciendo un buen trabajo en este sentido y en seguro, otros también. Hermano, bien, queridos usuarios, nosotros con esta información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan sintonizado. Les comentamos que en el control está el señor Luis Arloyo, al mando de los sonidos, en la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ser padre de una princesa, mi princesita nació, y voy a hacer una fiesta, es tan grande mi pasión, disfrutar de su belleza, disfrutar de su sonrisa, y también de su inocencia. ¡Qué ternura hay en mi niña! ¡Qué linda es mi princesa! Cuando me mira a los ojos, quisiera saber qué piensa. Me suelta unas carcajadas, ¡qué tremenda recompensa! La cargo con alegría, me olvido de mi tristeza. Crece linda princesita, también estudia y progresa. Hoy te doy mi bendición, eres mi perdí la razón y te ofendí, mi princesa. No me pude controlar, no fue la actitud correcta. Un recíproco perdón por honor a la nobleza. No quiero mirarte triste, prefiero verte contenta. Qué ternura hay en mi niña, qué linda es mi princesa. Cuando me mira a los ojos, quisiera saber qué piensa. Me suelta unas carcajadas, ¡qué tremenda recompensa!

se fue Raquel. Tal vez ella nunca decida volver. Tal vez toda la vida esperando estaré. Se fue Raquel. Caminando sin rumbo preciso marchó. Y muy dentro de mí su recuerdo dejó. Se fue Raquel. En silencio quedó y sin besarme. Se fue Raquel. El destino de mil alejados. Si el frío de mi cuerpo me hará comprender. Se fue Raquel. Otro amor no podrá reemplazarte jamás. Y yo sigo pensando que tú volverás. Se fue Raquel. Se fue Raquel. Las 12 y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. El secreto es merengue. esa niña ya es una mujer. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12 y 45 minutos. El Imperio recontraataca. Episodio 2. Una nueva esperanza. La recesión nacida del descalabro del sistema financiero mundial, la caída de los precios del petróleo, la cultura rentista petrolera del país, la viveza criolla y las ansias de poder de una minoría pseudoempresarial dispuesta a vender la patria al mejor postor, nos tiene viviendo una situación de hiperinflación y carestía de productos que afectan los bolsillos y la vida del pueblo venezolano. En los medios de la derecha y en las redes sociales son comunes las ponencias de sesudos analistas que responsabilizan al gobierno de esta debacle económica y lo califican de ineficiente y corrupto. Plantean el levantamiento del control cambiario e inyectarle recursos a la empresa privada para que con su sabiduría natural arregle el funcionamiento catastrófico del Estado en materia de producción y distribución alimentaria, salud, servicios públicos y un largo etcétera. De esta manera, pretenden seducir a algunos incautos con una nueva esperanza, que no es otra que el neoliberalismo. Conozcámoslos un poco más. Las políticas macroeconómicas que propone el neoliberalismo son políticas monetarias restrictivas, aumentar las tasas de interés o reducir la oferta de dinero para evitar una posible devaluación de la moneda. ¿Recuerdan los créditos indexados, las cuotas balón y las tasas de interés de hasta un 80% en las tarjetas de crédito? No se probó su impacto positivo en el valor de la moneda, pero en cambio dejó a miles de familias arruinadas y en la calle. Aumentar los impuestos al consumo y disminuir los impuestos a la producción y a la renta personal. Es decir, lo estrecho para el pueblo, que tendrá que pagar altos impuestos por los servicios públicos y la comida, y lo ancho para los empresarios, que pagarán menos impuestos sobre la renta y pocos aranceles. Liberalización y desregulación. Se deben liberar los precios y desregular la actividad comercial. La flexibilidad laboral es imprescindible. En otras palabras, se eliminan los sindicatos y se reducen al mínimo los derechos de los trabajadores. Se fomenta el llamado empleo basura y la maquila. Privatización. considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza para los bolsillos del empresariado, por supuesto. Todo esto da mala espina, ¿verdad? ¡Hombres y mujeres de poca fe! Para el neoliberal, el mercado es tan sabio y tan bueno que, al igual que Dios, su mano invisible puede hacer el bien de un mal aparente. O como dijo Teodoro Petkov cuando fue ministro de Cordiplan en el segundo gobierno de Caldera: estamos mal, pero vamos bien. Era la época que bañaban a los viejitos con la ballena porque les habían reducido las pensiones que se ganaron tras toda una vida de trabajo. Esta historia continuará. Gente de Museos, programa producido por la Fundación Museos Nacionales, donde se hará un recorrido por el patrimonio de los museos desde su gente, que con su trabajo diario les da vida. Gente de Museos, escúchanos todos los lunes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. El asedio yanqui a la Revolución Bolivariana, cuento o realidad. Hagamos memoria. El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama sentencia una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su país, que podría derivar en intervenciones militares y agresiones como el bloqueo financiero y económico para Venezuela. En el transcurso de este año, se han presentado varias violaciones al espacio aéreo venezolano, con aeronaves utilizadas para inteligencia por Estados Unidos, como el RC-135, avión de reconocimiento con la capacidad de transmitir video casi en tiempo real. El domingo 8 de noviembre, una aeronave Dash 8 incursionó en el cielo venezolano sin autorización. Este modelo de avión posee un radar de vigilancia marítima y además iba acompañado de un C-17, avión usado para el transporte estratégico y rápido de tropas. Sumado a eso, para las elecciones del 6 de diciembre, el portaaviones George Washington, cargado con buques logísticos, fragata misilística y una plataforma de combate, se acercará a la fachada atlántica venezolana. Recordemos también, en el año 2002, en el golpe de Estado contra el comandante Chávez, buques y aeronaves incursionaron en nuestro mar y territorio. ¿Y todavía crees que es cuento? Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Carrancifo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Se aprobaron recursos para entregar 110.000 nuevas pensiones, con el nuevo salario mínimo de 9.600 bolívares, acompañado de la creación de una sala de atención en el Palacio de Miraflores, para la incorporación de las y los adultos mayores que no están incluidos todavía en la misión En Amor Mayor. Con el presidente Nicolás Maduro, damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. te duermas, niño, que dormir es feo. Todo, todo, todo se te pone negro. No hay nada más malo que un niño durmiendo, que la madre llora, que parece muerto. Dios hace su noche para sus estrellas. Dios no te dio ojitos para que durmieras. Los niños te vieran dormir a las madres. Yo tengo mi niño para que me cante. Dormir a las madres, los niños te vieran. Yo tengo mi niño para que me duerma. Yo quiero que grites, yo quiero que llores. Sin dormir de día, sin dormir de noche, que rompas la jaula, que espantes al mirlo, que digan qué malo este niño, que grites al chino y a los barquilleros, que te tengan rabia, que te tengan miedo, que le tires piedras a los reyes malos, para que te caigan entre los zapatos, que no duerman nadie, porque no los dejas, que la misma Virgen se quede despierta y que se trasnoche hasta las estrellas y las pise al día toditas afuera. No cierres los ojos porque me enochezco, no cierres los labios porque me en silencio, gritando de día, de noche gritando, que yo tenga siempre tu grito en mis brazos. Pero como él hace todo lo contrario, estará despierto cuando acabe el canto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Nos ha marcado la historia por la heroica gallardía, sudor de tierra, bravía, de próceres y victorias. Eres notoria, sencilla y monumental, la más bella capital sembrada en nuestra memoria. Tierra brava, la más grande capital, donde nació el inmortal que con libertad soñaba. Eres comparada con el mismísimo cielo, es el que sirve de velo y de techo a tu morada. Tierra brava, la más grande capital, donde nació el inmortal que con libertad soñaba. Eres comparada con el mismísimo cielo, es el que sirve de velo y de techo a tu morada. Es mi tierra brava, el glorioso bravo pueblo de la era colonial. Fue letra de un inmortal que sintió libre su sueño, y fue en tu suelo que escribió su melodía, como la fiel poesía que hoy nos sirve de consuelo. Cielo, es el que sirve de velo y de techo a tu morada. Tierra brava, la más grande capital, donde nació el inmortal que con libertad soñaba. Eres comparada con el mismísimo cielo, es el que sirve de velo y de techo a tu morada. Es mi tierra brava, si alguna vez nos faltarás, no sé lo que pasaría, pero creo que moriría de soledad, tierra brava.

tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:05 de la tarde, activamos el Radar 96 por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular. Para la cultura, sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a su revista cultural, musical y deportiva, Radar 96. Bienvenido, José Gregorio Sánchez, El Goyo. Muy buenas tardes para ti, José Ángel, y para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas, bienvenidos acá, como ya lo dijo José Ángel, a su revista, a su programa favorito, en el cual ustedes, bueno, disfrutan de información, buena música y de las locuras del doctor Ñequeña, que pues así creo que no hay está más. Bien, claro que sí. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randolph Borges, Enza García está coordinando la producción, Sinamay González coordina el departamento de prensa, Albillino Brache está coordinando el portal web www.albaciudad.org, en los controles técnicos Iván MacGregor. En la locución y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Así es, arrancamos el espacio dedicándoselo a nuestro querido Ali Primera, señor Goyo. Hoy, a partir de las 2, tenemos un especial dedicado a Ali Primera. Pero estas canciones que van a sonar al principio del espacio tienen mucho que ver con Ali Primera. Por ejemplo, el tema de Guaco, que acaba ustedes, amigas y amigos, de escuchar. Hay que aligerar la carga. Es, por supuesto, versionado por nuestros amigos de Guaco. Hoy vamos a estar hablando de la gaita, un especial dedicado a ese hermoso género musical zuliano que ha expandido su diáspora por toda Venezuela y que suena durante estos 3 meses del año. Hay emisoras que colocan la gaita todo el año. En el Zulia suena todo el año la gaita y nosotros somos de los que decimos que la gaita tiene que sonar todo el año. ¿No es así, mi hermano? Así es, José Ángel, así es. 0416 634-1264, el punto de contacto para que todas y todos ustedes se comuniquen con nosotros en este martes especial dedicado a la gaita y también a, por supuesto, a Ali Primero. Un abrazo para el doctor Ñequeñeque, nuestro psiquiatra. Imagínense ustedes cómo estamos nosotros. Traduzca, por favor. Dice, hola, buenas tardes, caballeros, dice el doctor Ñequeñeque, José Ángel. Me sorprende que usted esté tan educado. Me sorprende en demasía, diría yo. Sí, señor. Nosotros vamos a continuar con buena música. A continuación, nuestros queridos amigos de la agrupación Coquimba, con una canción que salió en el año 1994. Se trata de un tema dedicado también a ritmo de gaita, a Ali Primera, y lleva por nombre Gaita Primera. Ya venimos. Y ahora la gaita en Radar. Aquí está la gaita Primera, Ali. Ay, soy compositor, componele a los gaiteros, a la China Guau te quiero, que sea de tu inspiración. Pero no olvidéis al rey de la patria buena. Cantaré al cantor del pueblo, Ali Primera. Soy compositor, componele a los gaiteros. humilde cantor, quien le cantó con honor a mi pueblo soberano. Me compositor, componele a los gaiteros, a la China o te quiero, que sea de tu inspiración. Pero no olvidéis al rey de la patria buena. Cántale al cantor del pueblo, es la chingada. Me compositor, componele a los gaiteros, a la China o te quiero, que sea de tu inspiración. Pero no olvidéis al rey de mi Venezuela. Yo le canto con amor, porque él fue de nuestra tierra, el rey de nuestro folclor. No le canto con tristeza, yo le canto con amor, porque él fue de nuestra tierra, el rey de nuestro folclor. Hay compositor, componele a los gaiteros, a la China o aún te quiero, que sea de tu inspiración. Pero no olvidéis al rey de la patria buena. Una con 12 minutos de la tarde, escuchamos a la agrupación Coquimba con el tema Gaita Primera, maravilloso tema musical dedicado al cantor del pueblo, nuestro gran Ali Primera, quien el próximo sábado estuviera cumpliendo 74 años y lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño a Ali Primera, al igual que esa gran gaita que sacó en el año 1994, la agrupación Coquimba. Bueno, señor Goyo, hablamos de gaita en este martes de especiales. Así es, hermano, así es. El sonido de la zulianidad se vuelve nacional en Navidad. Cuando vamos a un gaitazo, por ejemplo, señor Goyo, el año pasado, el del Suena Caracas, bueno, allí uno se contagia con el ritmo, con ese género musical tan cadencioso, las letras tan maravillosas, y no hay espacio para pensar que es eso que tanto nos mueve. Pero mucha gente lo lleva en su ADN. Nos referimos, señor Goyo, a lo contagioso que es el género musical de la gaita. Nosotros nos encanta ir a conciertos de gaita. El año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar el Suena Caracas en la Plaza Diego Ibarra con todos esos espectaculares grupos. Por allí estuvo la gente de Gran Coquibacoa, estuvo Guaco, Cardenales del Éxito, el Sebín también es gaita, en fin, muchísima buena música. Pero fíjense, muchos se preguntan de dónde viene el nombre gaita. Proviene del cuero que se usa para el furruco, que es descendiente directo de la zambomba española, que es de chivo. Es decir, la raíz lingüística gaits proviene de la zona norte del Atlántico europeo y significa cabra, en inglés goat. Y así se explica que también se llame gaita al instrumento de viento, básicamente una bolsa de cuero con flautines que se usa en Escocia y con variantes en todo el mundo gaélico. Pero ojo, no se trata de la cabra mocha de Josefina Camacho. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, con esta mezcla de alguna parte del Zulia surgió una rítmica en 6x8, de fuerte cadencia, africana también, que acompañó cantos de protesta y quejas versificadas. Se discute todavía si esa forma de gaita surgió de los abusos a los negros esclavizados desde el sur del lago o si por el contrario evolucionó en las cercanías de Maracaibo. Nadie puede decir a ciencia cierta, lo digo responsablemente, dónde y cómo nació la gaita. Andalucía y lo arábico están presentes en la esencia del zuliano, en el modo exagerado de versificar y entonar. Esto lo plantea Ramón Soto Urdaneta, cronista de la gaita, quien fue orador de orden cuando se declaró al ritmo Patrimonio Cultural de Venezuela. Señor Goyo, la gaita está en el corazón de los venezolanos. Así es, hermano, y forma parte, una muy hermosa parte de nuestra cultura. Así es. A esta hora le vamos a dedicar otro tema musical. A Ali Primera también, a ritmo de gaita, ese maravilloso género nuestro venezolano. Vamos a escuchar a los Zulianos con el tema Los Tres Bardos, dedicado, señor Goyo, a Ali Primera, al monumental Ricardo Aguirre y a Astolfo Romero. Disfrútenla. Bajaron desde el cielo los tres bardos, Ricardo Aguirre el monumental Zuliano, Astolfo Romero el gran parroquiano y Ali Primera el cantor del pueblo venezolano. Tres cantores de mi pueblo bajaron para cantar, Ricardo Aguirre el monumental, Astolfo el gran parroquiano y Ali Primera mi hermano, nos vienen a visitar. Los tres bardos del pueblo venezolano, Ali, Astolfo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano, digo Ricardo cantando, hay que enviarlos pa'l infierno para su castigo eterno y no sigan gobernando. Los tres bardos del pueblo. Celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos del pueblo venezolano, Ali, Astolfo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Haya explotación, dijo Ali nuestro cantor en su canción necesaria. A la patria solidaria tenemos que darle amor. Los tres bardos del pueblo venezolano, vamos andando chinita, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos. Celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Alegrando corazones con florecita gaiteando, dijo Astolfo el parroquiano, pilar de la tradición. Siempre canto hay corazón y el entrañable marciano. Los tres bardos del pueblo venezolano, celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos del pueblo venezolano, Ali, Astolfo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Adiós en dolor mayor, canción en dolor mayor. Adiós. Dios me los bendiga, Ricardo, Astolfo y Ali. La 1:20 de la tarde, escuchamos a la agrupación gaitera Los Zulianos con el tema Los Tres Bardos. Señor Goyo, dedicado al monumental Ricardo Aguirre, al gran Astolfo Romero y también al cantor del pueblo, Alí Primera, hoy dedicando este espacio a la gaita y luego, a partir de las 2 de la tarde, un especial para Alí Primera, en la memoria del gran Alí Primera, señor Goyo. Vive en cada uno de los corazones de las y los venezolanos. Así es, hermano, así es. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Doctor Ñaqueñeque, usted va a seguir con el saboteo. Perdóneme, no, hermano. Tiene que respetar, respete a Goyo. No, puede ser, Dios mío. Él dice que él es famoso, ¿eh? ¿Famoso a dónde? En su casa sí, puede ser. Yo no sé. Tía Maigualida. Venga acá un segundo. Yo no sé, ¿qué le pasa a Iván ahí en los controles técnicos? Algo le sucede. Uy, está burlando de la tía Maigualida y eso le puede costar caro. ¿Cómo está caro, mi bella tía Maigualida? Bendición, mi tía. Dios te bendiga, José Ángel, un apoyo. Pero ya va. ¿Por qué Iván le coloca esa música a usted? Es un falto de respeto, abusador él. Se la da chistosito. Son cosas que no podemos explicarle a ustedes, amigas y amigos. No lo saben. Que le traje la comida. Le traje un pabellón. Pero qué abusadores, Iván. Vale. Un pabellón para que almorzara. Ahora le voy a dar puro arroz y la carne mecha y la caraota se las voy a sacar. No va a comer caraota. Muy bien. Así es que es. Ahí es, y gritó y todo, ¿no? Pobrecito, Iván. Pobrecito. De verdad que sí. Bueno, seguimos con más. ¿A usted le gusta mucho la gaita, tía Maigualida? Ajá, sí. Claro, toda la vida. Yo pertenecí a una agrupación de gaita ¿en también. ¿En serio? Al Saladillo. Ay, no, disculpe. No quise decir su edad ni nada de eso. ¿Perteneció al Saladillo? No, no, ningún Saladillo. Yo pertenecí a una agrupación que tenía el nombre de un equipo de béisbol. ¿Cuál? Los Petroleros de Cabín. Sin comentarios, señor Goyo. No, pero ¿por qué pasa esto? No, no sé, no sé. Realmente no sé. Pero bueno, lo que sí sabemos es que hay mucha gaita suelta en nuestro país. La que escuchamos en las radios con frecuencia es la gaita de furro. Una entre las 4 formas de gaita que se dan en Zulia. También hay gaita de tambora, gaita de Santa Lucía y la tamborera. En el resto de nuestra bella Venezuela comparten el nombre de la gaita perijanera y la margariteña. Esta última sin relación directa con las demás. De acuerdo con los registros, la primera gaita zuliana que sonó en la radio fue Nochebuena, de Adolfo de Poel. Esto fue en la extinta emisora La Voz del Lago, con motivo religioso y una estructura de canto coral. Por esa época no había solistas, pero sí maracas. La tambora fue el último instrumento acústico que se incorporó a la gaita tradicional. Todavía hay gente viva que conoció la gaita con furros y maracas, explica Soto, Ramón Soto Urdaneta, quien es cronista de la gaita. Señor Goyo, la gaita, volvemos a decirlo, es ese arraigo popular en el estado Zulia que nunca va a dejar de sonar en nuestra hermosa Venezuela. Así es, hermano, así es. Por cierto, felicitaciones para Eduardo Parra Isturiz del diario Últimas Noticias, quien hizo un trabajo especial muy bueno, de donde hemos extraído parte de las explicaciones que le estamos dando de la gaita. Pero bueno, las Navidades, señor Goyo, cada vez que se acercan las Navidades, la gaita se ha hecho una expresión popular también a los honores a Santa Lucía y de allí devino en música pascuera. Hoy se escucha en todo el país como anuncio de la Navidad criolla y también así se volvió parte del comercio. Aparecieron cientos de agrupaciones con las que asistimos a una, extrema forma popular, ¿no?, en cada una de las personas que la disfrutan. La lista es interminable y la variedad enorme. Lo importante es que ahora estamos bien convencidos de que la gaita soberana nunca va a morir. Más nada. Así es. Nosotros continuamos con buena música y despedimos la primera media hora de Radar 96 con una agrupación, señor Goyo, de esas maravillosas que existen y que han dejado bien en alto el nombre de la gaita. Se trata de la agrupación El Saladillo, con el tema La Cabra Mocha. Ya venimos. Vaya. Y ahora la gaita en Radar. palabra mucha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. La cabra mucha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. Ahí viene la cabra mucha de Josefita Camacho, hermosa de los dos cachos, del rabo y la dos, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene la cabra mucha de Josefita Camacho, hermosa de los dos cachos, del rabo y la dos. Muchachos, una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Se ponían a apostar los muchachos, una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Ahí viene la cabra mocha, de Josefita Camacho, de mocha, de los cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarre. Se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, de mocha de los dos cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene ¿Qué tal, amigas y amigos? Se les habla Luis Silva para invitarles a sintonizar de lunes a viernes el programa Radar 96 a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM con José Ángel Lanz, Goyo, la tía Maigualida y el Sobarao. Así que no se lo pierdan todos los días. Esto es el Radar 96. No te muevas. Enseguida continuamos con más. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Géneros contraculturales. El reggae. El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica, hacia mediados de los años 60. Aunque en ocasiones el término se utiliza de modo amplio para referirse a diferentes estilos de música jamaiquina, por reggae se entiende en sentido estricto a un género musical en específico, que se originó como desarrollo de otros anteriores como el ska y el rocksteady. El reggae se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación del offbeat, conocido como skank. Normalmente, el tiempo del reggae es más lento que el del ska y el rocksteady. El reggae suele acentuar el segundo y cuarto pulso de cada compás y utiliza la guitarra para poner o bien énfasis en el tercer pulso o mantener el acorde desde el segundo hasta el cuarto. Es generalmente, este tercer beat, tanto por la velocidad como la utilización de complejas líneas de bajo, lo que diferencia al reggae del rocksteady. La música reggae comenzó a internacionalizarse en la década del 70, aumentando también la popularidad de Rastafari, en gran parte debido a la fama de Bob Marley, que incorporó elementos de música niabingi y de los cantos Rastafari en su música. El movimiento Rastafari nace del notable gran deseo de sus descendientes de esclavos negros de volver a África, de las aspiraciones sociales y culturales de la comunidad negra, África para los africanos. El fin de un Rastafari es ir por el sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad, verdad. La música reggae puede ser vista como una música de alabanza moderna. África ruge y ruge fuerte, yo seré africano hasta el día de mi muerte, y cuando vuelva a nacer, seré africano, seguiré cantando el danzón para mis está acercando el Kilimanjaro, el gran Baobab. En la madre tierra, en toda su bondad, vas a venir conmigo, esto no es una aventura. Desde que te conozco, esto es toda una dulzura. El bote se está yendo, la lancha está saliendo, el coche acelerando y yo estoy flasheando. África ruge y ruge fuerte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Explora un mundo de sensaciones. Radar 96. Especiales. Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago, ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita. Terminada la faena, a su casa la llevó. La tinajita tapó pa' salvarla de la arena. Mírete, Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, mírete, Chiquinquirá. Mírete, Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestra salva lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, virgen de Chiquinquirá. Y con esta narración cantemos a la patrona, para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión. Mírete, Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestra alma lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, virgen de Chiquinquirá. Mírete, Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestra alma lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, virgen de Chiquinquirá. Un grano de fe embellece la vida del buen cristiano. Por esto te digo, hermano, sin fe el hombre se adormece. Y al sabio se le aparece sin ninguna orientación. Abraza esta religión que tu alma bien la merece. Mírete, Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser bola soberana, nuestra vida zampara. Y nuestra alma lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida zampara. Y nuestra alma lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, virgen de Chiquinquirá. Radar 96. Radar 96. La 1:35 de la tarde, escuchamos al monumental Ricardo Aguirre con el tema Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y más de Radar 96, señor Goyo. Así es, hermano, así es. Bueno, ese tema también es histórico, porque Ricardo Aguirre es uno de los grandes de la gaita, amigas y amigos. Y hay que decirles que patrimonios culturales, por ejemplo, el 17 de noviembre del año pasado, en vísperas del Día de la Chinita, la Asamblea Nacional declaró a la gaita tradicional zuliana, en todas sus expresiones y diversidad, un bien de Patrimonio de Interés Cultural y Artístico de Venezuela, señor Goyo. Bueno, imagínate este rango tan importante, hermano. Así es. Tres días después, el monumental Ricardo Aguirre fue declarado Patrimonio de Maracaibo, mientras que la agrupación Barrio Obrero de Cabimas, que lleva 60 años ya tocando, ¿cuánto? 60 nada años más y nada menos tocando, fue nombrada Patrimonio Folclórico Musical del Estado Zulia en el año 1990. Y no es para menos, señor Goyo. Esa agrupación Barrio Obrero de Cabimas es un patrimonio de los venezolanos, no solamente de los zulianos, al igual que Ricardo Aguirre. Y bueno, Ricardo Aguirre nació en Maracaibo el 9 de mayo de 1939 y falleció en esa misma ciudad el 8 de noviembre de 1969. Es por eso que todos los 8 de noviembre es el Día del Gaitero y la Gaitera. Maestro de educación primaria, estuvo en la Escuela Normal Nacional Gervasio Rubio en Táchira en 1959. Se formó como locutor en el año 1962 y músico, cantante, cuatrista, compositor, director y arreglista. Estuvo plenamente consustanciado con el pueblo zuliano y cantó a Maracaibo, a su gente y a sus angustias vivenciales, expresadas en la protesta, con una voz inconfundible y única que le valió el justo apelativo de el Monumental de la Gaita, bautizado así por el destacado crítico gaitero, el doctor Octavio Urdaneta. Honor a quien honor merece, señor Goyo. Así es, o sea, es una de las personas que entran de esta forma en los anales de la historia nuestra, hermano, y tienen que permanecer de igual manera en la memoria del colectivo, a través de su por música, siempre, a través de la de ese legado tan hermoso que nos han dado. 0416-634-1264. Ustedes se pueden expresar a través de la mensajería de texto. Llámame. 0416-634-1264. Nos pueden enviar lo que usted piensa acerca de la gaita, lo que usted siente cuando escucha la gaita. 0416-634-1264. Señor Goyo, continuamos con buena música, mi hermano. ¿Qué tenemos por allí? Otra agrupación de las grandes de la gaita que siempre suena a lo largo de Venezuela. Se trata de Cardenales del Éxito con el tema María de la Chiquinquirá. Y ahora la gaita en Radar. María de la Chiquinquirá del Zulia, canto en tu honor, con tu pueblo que te ama. Inmensa te veo en tu esplendor, celeste y cósmica flor, bendiciendo mis mañanas. Te quiero adorada, madre mía, me impregno de tu sol, de cada día, María, bendita María. Llévale versos y rosas que dejen allí su aroma, que la celestial patrona te espere en su luz piadosa. Llévale versos y rosas que dejen allí su aroma, que la celestial patrona te espera en su luz piadosa. Si la necesitas, te socorrerá, fuente de bondad, de luz infinita. El templo te invita, porque adentro está la hermosa 1:42 de la tarde escuchamos a Cardinales del Éxito con el tema María de la Chiquinquirá, otra de las agrupaciones grandes, señor Goyo, Cardinales del Éxito, un conjunto gaitero de brillante trayectoria nacional que ha sido llamado popularmente la raíz de la gaita o lo máximo. Se inició en 1961 en Maracaibo como el conjunto Pitoquín y al año siguiente tomaron el nombre de Cardenales. Fue integrado por Jesús Luzardo, Luis Ferrer, Gilberto Ferrer, José Tineo, Douglas Soto, Asael Luzardo, entre otros, animados por el afamado Pedro Colina desde Radio Popular y el Canal 13 de Ondas del Lago Televisión. Clasificaron como grupo finalista y principal favorito en el concurso gaitero de ese año. Desgraciadamente, el 28 de diciembre, el conjunto se dividió y no participaron en la gran final. Pero se le incorporaron Agustín Palmar, Pedro Suárez, Ricardo Renato Rixio y Alves Aguirre. Nada más y nada menos. Puras luminarias, hermano. Sí, señor. Y de allí en adelante es lo que conocemos hoy en día como Cardenales del Éxito. Maravilloso lo que está o lo que ha sucedido con la agrupación Cardenales del Éxito, a la cual hemos tenido la oportunidad de ver en vivo, señor Goyo, disfrutar ¿no? de semejante espectáculo, hermano, la verdad así que sí. Es. Bueno, bienvenido otro de nuestros queridos amigos. Se trata de El Sobrado, que antes de la canción anterior quería entrar a conversar con nosotros, pero ya el señor Iván tiene preparada su música de El Sobrado, nuestro querido amigo instructor de pesas, de gimnasio. ¿Cómo está, mi hermano? Muy buenas tardes para ti, José Ángel, para Iván, Goyo, todos, Raquel, todo aquel. Es un placer para ustedes, como siempre, estar en mi sintonía, escuchar mi voz. Yo sé que es un placer. Y bueno, yo aquí con el agrado siempre de llevársela a todas y a todos. La humildancia es parte de mi personalidad. Y siempre también con su léxico. Sí, mi lexicar es... Le siento la voz único. Un poquito afectada. ¿Ha tenido gripe, mi hermano? Sí, bueno, fíjate, hace poco estuve dando unas clases de bailoterapia, pero la corneta se averió, el sonido. Tuve que cantar toda la bailoterapia cantando la música. Oye, la verdad es que me preocupa mucho que esa situación, pobre gente que estuvo allí con usted compartiendo. Igual le gustó mucho, él estuvo allí, de verdad, lo disfrutó, no lo bailó bastante. Iván, nuestro querido amigo que está en los controles técnicos. 1:44, continuamos con más de este especial gaitero. A continuación, otro grande de la gaita venezolana, Astolfo Romero, y el tema, Pa' Morrocoy. Voy en busca de una hermosa piel. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. La 1:50 de la tarde, escuchamos al gran Astolfo Romero, Pa Morrocoy, otro de los grandes, señor Goyo, definitivamente, que lamentablemente ya no están en este plano físico como es Astolfo Romero, su nombre completo, Astolfo José Romero Chacín, nacido en Maracaibo, Estado Zulia, el 8 de febrero de 1950 y fallecido también en Maracaibo el 20 de mayo del año 2000. Hace exactamente 15 años partió de este plano físico este gran cultivador, principalmente del género como conocemos todos, la gaita zuliana, y también conocido a lo largo y ancho del territorio nacional por su apodo de El Parroquiano, señor Goyo. Un gran hombre que dejó bien en alto el nombre de la gaita también. Así es, hermano, un hombre de esos que entregó su vida a la música, su vida a la tradición. Y bueno, hermano, su legado queda y permanece. Así es. Bueno, muchos dicen que fue el gaitero más completo de la historia de dicho género musical, ya que no solo interpretaba gaitas como muy pocos, sino también que su pluma es recordada como una de las más reconocidas dentro del género por su amplia genialidad al componer. Y hace instantes escuchamos Pa Morrocoy de Astolfo Romero. Nosotros cerramos a la 1:52 este especial dedicado a ese hermoso género musical como es la gaita, con una agrupación que tiene 60 años, señor Goyo, de trayectoria musical. ¿De qué se trata? De Barrio Obrero de Cabimas, quienes fueron nombrados, como se lo dijimos anteriormente, Patrimonio Folclórico Musical del Estado Zulia en el año 1990. Cuando vengamos del corte de identificación de nuestra emisora, viene, señor Goyo, un especial dedicado al cantor del pueblo, Alí Primera. Así que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 0416-634-1264. También están las redes sociales, señor Goyo. Así es, el Twitter de esta su emisora, @albaciudad, el Twitter de su espacio radial y también la cuenta en Instagram, @radar96FM. Así es. Ahora sí, vamos con los grandes de Barrio Obrero de Cabimas. Así es Maracaibo. Ya venimos. Radar 96. We'll be right back. regresa a un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza el ritmo cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Eso es Maracaibo cuando amanece, porque ofrece toda la gracia que hay en su rada. Eso es Maracaibo cuando amanece, porque ofrece toda la gracia que hay en su rada. Pero si atraído por el bullicio de la ciudad, saltas a tierra a curiosear, y el vendedor te ofrece su chuchería, o el conductor te grita a las veritas a nueva vía. Esto es Maracaibo en pleno día, el ajetreo con que subiste a la realidad. Esto es Maracaibo en pleno día, el ajetreo con que subiste a la realidad. Sientes deseos por las afueras al escuchar un furro en el saladillo, o el tararear de un verso con su estribillo de una música alegre y charachera. Eso es Maracaibo en plena noche, se muestra un derroche de lo que es gaita maracaibera. Eso es Maracaibo en plena noche, demuestra un derroche de lo que es gaita maracaibera. Si cuando zarpes del puerto aquel que te impresionó, sientes en el alma que algo te embrujó, o el titilar nocturno de Bella Vista, o la imagen sagrada muy venerada de la Chinita. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. Y cuando zarpes del puerto aquel que te impresionó, sientes en el alma que algo te embrujó, o el titilar nocturno de Bella Vista, o la imagen sagrada muy venerada de la Chinita. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. Hola, soy Lich Orsini, el grupo Los Cañoneros, y estoy aquí para enviar un saludo muy grande a la gente de Radar 96 por su emisora favorita, Alba Ciudad. No te muevas, enseguida continuamos con más. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 27 de octubre de 1492, apenas 15 días después del episodio de Guanahaní, Cristóbal Colón avista las costas de Cuba, a la que bautizó Isla Juana o Fernandina. La robusta vegetación y la abundancia de pájaros multicolores de estas costas, que más bien parecían las de un continente, hicieron pensar a Colón que había llegado a Zimpango, nombre que Marco Polo había dado al Japón y que dispuso en envío de una comisión que tratara de visitar la corte de Gran Khan, llevando a este regalos y cartas de presentación de los enviados de los reyes de España. 7 días después regresaron los comisionados, que en vez de una fabulosa costa asiática, apenas encontraron un pueblo en pobres condiciones, habitados por unos aterrorizados indios que los recibieron como enviados del cielo. Y, por supuesto, no entendieron ni papa de su disparatado discurso acerca de los misioneros que vendrían luego a enseñarles a adorar al verdadero Dios. Para quitárselos de encima, los indios dijeron a Colón y a sus hombres que podrían encontrar oro en abundancia en las arenas de cierta isla llamada Babeque, y que buscando esa isla dieron con Haití, a la que llamaron la Española. Cuba, la joya más preciada de la corona española en el Caribe, tuvo gran importancia para el desarrollo del imperio porque sirvió de base para la conquista de México y Centroamérica. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Explora un mundo de sensaciones. Radar 96. Especiales. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Radar 96, Radar 96. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. Las 2 y 1 minuto de la tarde, arrancamos la segunda hora de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, martes de especial. Primero, señor Goyo, dedicado a la gaita, y ahora al gran Alí Primera. Muchos temas anteriormente tenían mucho que ver con el cantor del pueblo Alí Primera. Arrancamos este especial, Mr. Goyo. Así es, José Ángel. Bueno, recordando de esta manera, ¿no?, a este gran cultor nuestro, de esta patria grande, de esos que, bueno, han acompañado con su música la lucha de los pueblos. Así es, nació en Coro, Estado Falcón, el 31 de octubre de 1942, murió en la ciudad de Caracas, el 16 de febrero de 1985. Compositor y cantor de música de protesta, fueron sus padres Antonio Primera y Carmen Adela Rosell, su padre, quien se desempeñaba como funcionario en Coro, murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de la cárcel de dicha ciudad de unos prisioneros en 1945. A raíz de la muerte de su señor padre, Ali, siendo aún muy joven, acompañó a su madre y a sus dos hermanos en un peregrinaje por diferentes pueblos de la península de Paraguaná, que incluyeron San José, Caja de Agua, donde termina su educación primaria, Las Piedras y finalmente el barrio La Vela, cerca de Punto Fijo. Hemos tenido la oportunidad, señor Goyo, de visitar ese hermoso estado Falcón y la zona donde vivió Ali Primera. Y qué amor tan grande siente la gente, ¿no?, cuando se habla de Ali Primera en esa zona y en toda Venezuela. Así es, José Ángel. Bueno, y este barrio ahora lleva el nombre de él, ¿no?, al barrio Ali Primera. Allí se encuentra un museo creado en su nombre, creado en su memoria, donde hay obras hermosísimas hechas, pues, para él. Sí, señor. Bueno, sus inicios en el mundo de la música, en dicho poblado, dado la miseria que vivía Ali y su familia, se desempeñó en varios oficios, desde limpiabotas hasta boxeador, señor Goyo, qué interesante, ¿no? Nada más y nada menos. En 1960, en búsqueda de mejores o mejor calidad de vida de él y su familia, se trasladaron a nuestra capital, donde se inscribió en el Liceo Caracas para completar su educación. En 1964, tras culminar el bachillerato, ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su vida universitaria, inició carrera como cantante y compositor, primero como una diversión y paulatinamente como una actividad a tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyectó a la fama hasta el día que todos conocemos. Y de verdad que nosotros, amigas y amigos, nos sentimos orgullosos de haber visitado esa tierra de Ali Primera allá en el estado Falcón, y también nos sentimos orgullosos de hacer este tipo de especiales a un gran hombre, señor Goyo, que dejó un legado musical invaluable para nuestra Venezuela. Personas, hermano, que como lo mencionamos anteriormente con este otro especial que hicimos de La Gaita, personas insignes que trascienden a través de su música el tiempo, la historia, y se quedan en la memoria histórica de los pueblos, hermano. Así es. Como por ejemplo uno de sus temas que escuchamos hace instante, América Latina Obrera, de Ali Primera. Porque Ali no solamente es de Venezuela, es de nuestra América, señor Goyo. Esta hermosa, hermosa tierra suramericana que lo vio nacer. Nosotros vamos a escuchar un sonido de Sol Muset, señor Goyo, esposa de Ali Primera, con algo que nos dice quién era Ali Primera, ¿no?, o qué sentía Ali Primera. Vamos a escuchar. Es un hombre solidario, desprendido, un buen compañero, un buen esposo, un buen padre. Que el pueblo es sabio y paciente. Un buen esposo, un buen padre, señor Goyo, Ali Primera. Y tanto así que dejó sus hijos, casi todos, son artistas, ¿no? Tienen en sus venas ese legado musical de Ali Primera. Así es, hermano, han continuado este hilo musical que les dejó su padre, este camino que les trazó Ali. Ellos, bueno, se han dedicado a continuarlo. A las 2:06, continuamos escuchando música del gran cantor del pueblo, Ali Primera, y el tema, Sangueo, para el regreso. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.